necesito. De cuando acá soy el más bello. De cuando acá dicen te quiero. Si ayer yo no valía ni cinco. Pero me gusta que me celen tú, porque quiere decir que ya caíste. A mí me gusta que me celes tú, porque quiere decir que te he fechado. Ay, después de tanto despreciarme tú, soy un hombre feliz, porque dijiste que soy el dueño de tu juventud, que no sabes por qué esperaste tanto. Y eso quiere decir que ya no habrá un muro de Berlín entre los dos, que aquello que no me ha dejado amar, de la noche a la mañana murió. Hoy vamos a discoteca. Bailadita, vamos a jugar tenis, vamos a granadero, a pie vamos al cine, vamos a los poporos. Y a mi Nayana, María Alejandra, y a mi amiga Jero, a que voy más de muchachitos. Que no me ha dejado amar, de la noche a la mañana murió, y si no canta.